estamos en un retroceso de un 55% de gasto de salud pública con respecto al total, digamos, de la salud. Y después, con respecto al PDI, el gasto en total de salud PDI, en el 2005 estábamos en 8,3 y hoy en 2014 estamos en 4,8 del PDI. Un retroceso que es un inmunicio que hace, digamos, la salud pública en detrimento, o la salud privada en detrimento de la salud pública. ¿Cómo se inicia esto en Argentina? ¿O quién fue el primero que empieza fuerte? O, como les dije antes, es el menemismo. Con lo que es el Plan de Inversión en Salud del Banco Mundial y de la OMS y de la UNICEF, con el Plan de Desarrollo Mundial, lo que se prevé para los países subdesarrollados es una desfinanciación del sistema público, como les dije, nada más concentrar en prestaciones que son mínimas y fortalecer lo que es la seguridad privada o el Estado privado, el comercio privado. El gobierno menemista desarrolla esta política con, creo yo, dos grandes digamos, planes, que uno es la regulación de las obras sociales, con la migración de los contribuyentes hacia la salud privada, y el PMO, que previó una reducción con respecto al plan anterior que era la cobertura universal, una reducción en las prestaciones. Pero también tenemos, pues, esto creando una, digamos, una salud para ricos y para pobres, para el trabajador, para la persona que pueda pagar esa salud privada. Y luego tenemos, pero también tenemos, digamos, organizaciones más sofisticadas, como quisiera nombrarlo, de acá, con el Plan Nacer. El Plan Nacer nace nunca me acuerdo cómo se llama, el Objetivo de Desarrollo Milenio. Son 8 objetivos de la OMS para reducir, sobre todo, el índice de mortalidad a nivel mundial. El Plan Nacer nace para la reducción de 2 objetivos, que es la mortalidad materna. Pero esto viene con trampa, porque les digo que es una privatización encubierta, porque esto lo vamos a financiar con un préstamo del Banco de Desarrollo Interamericano, que vamos a tener para los trabajadores con tasas superiores a lo largo del tiempo. Y aparte, provee una financiación totalmente novedosa para el sistema de salud, que es el pago por productividad, con una cláusula, o sea, esto hace que los servicios tengan que lleva como objetivo, o trajo como consecuencia, perdón, explotar el servicio de salud. Y también contaba con una cláusula, digamos, que hacía que los funcionarios puedan disponer discrecionalmente de los costos. Esto hace que nunca lleguen a los pacientes, hayan llegado esta plata, digamos, que el plan hacia este crédito giraba hacia las provincias. Como objetivo, estos objetivos de desarrollo del milenio, era para terminar en 2015, para bajar los niveles de mortalidad con el 93. Argentina no llegó ni por asomo a cumplir los objetivos de la reducción de la mortalidad materno-infantil. Ahora también podemos ver, no sé si todos escucharon, lo que es el CUS, para la reforma sanitaria que quiere implementar más. Lo que se quiere prever es que cada, digamos, beneficiario que tiene una tarjeta, fijarle un monto del cual el Estado se va a hacer cargo de esas prestaciones, y luego se crea o se agudiza lo que es la figura del tercer pagador. Una vez que se acaban esas prestaciones, el trabajador va a tener que poner de su bolsillo por si tiene que tener una prestación, si no alcanza lo que cubre el Estado. Esto va a llevar a que los hospitales empiecen a pelear por esa prestación, por ese dinero de los trabajadores, y va a empezar a, se va a implementar una competencia entre los trabajadores y los pobres. Bueno, como todo, va a llevar a una concentración, digamos, de la atención en la salud en muy pocos centros. Para implementar esta ley, lo que se va a hacer es un control de tipo empresarial. No sé si ustedes escucharon que se va a crear una agencia de evaluación de tecnología y una agencia de factura. facturación, ya tiene curso. Esta agencia no tiene nada, o sea, el solo hecho de... Voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con industria farmacéutica. Y al hablar de industria farmacéutica hay que tener en cuenta que lo que uno quizás primero tiende a pensar es en los grandes laboratorios privados multinacionales, pero tenemos que saber que también hay una industria farmacéutica que es pública, de producción pública de medicamentos, ¿sí? Entonces, bueno, como comentaron, yo soy miembro del Movimiento Emancipador y dentro de nuestro centro de estudios nos empezamos a interesar por el tema de los medicamentos, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, desde los que pensamos más bien en políticas relacionadas con ciencia y tecnología, claramente los medicamentos y la producción de nuevos, de investigación de nuevas formas farmacéuticas es totalmente relevante, y también teniendo en cuenta un tema de soberanía que tiene que ver con que nosotros importamos la gran mayoría de los principios activos, ¿sí? Lo cual nos hace dependientes, en cierta medida, de bueno, esos proveedores que tenemos. El día de mañana hay un conflicto bélico internacional donde no podemos comprar más esa materia prima de principios activos afuera, y vamos a tener un problema si no tenemos una producción propia. Y por otro lado, la gente que se interesa más en el tema de salud claramente tiene que pensar cómo es el tema de los medicamentos, sobre todo considerando que la compra de medicamentos representa un 32% del presupuesto en salud. Es decir, el presupuesto total que se destina a salud, el 32% se va en compra de medicamentos, cuando en la gran mayoría de los países eso ronda un valor del 10%. ¿Sí? Entonces nos está yendo un montón de plata que podríamos destinar a otras cuestiones de salud tan necesarias como tenemos en comprar medicamentos. ¿A quiénes? A los grandes laboratorios multinacionales, ¿sí? Entonces, esto nos llevó a ver que en realidad hay una especie de como dos modelos contrapuestos en lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Por un lado está entender el medicamento como un bien social, ¿sí? Si reconocemos que la salud es un derecho humano, el medicamento también está incluido dentro de ese derecho humano y cualquiera debería tener acceso al medicamento, ¿sí? Por ende, considera el medicamento un bien social. Y frente a eso, hay otra visión que es pensar el medicamento como un bien de mercado. O sea, si te lo puedo vender más caro, te lo vendo más caro. Si eso hace que vos no lo puedas comprar y vas a seguir padeciendo tu enfermedad, bueno, problema tuyo, yo estoy acá para hacer plata, ¿sí? Entonces, esta tensión entre estos dos modelos se va dando a lo largo de la historia, ¿sí? Después voy a hacer un poquito, en dos minutos, una breve reseña histórica, pero como para terminar de definir cómo se expresan estos dos modelos, por un lado, entonces, tenemos los que entienden el medicamento como un bien social, que apuntan a fortalecer la producción pública de medicamentos, ¿sí? Estos son laboratorios municipales, provinciales, dependientes de las universidades, donde se producen medicamentos, pero no se busca lucrar con esos medicamentos, sino que esos medicamentos se entregan a los hospitales públicos, municipales, provinciales, a precios que son casi al costo, lo que implica que son entre un 50 y un 80% más baratos que los que producen los laboratorios privados, ¿sí? Para que tengan una idea, hoy en día en Argentina tenemos 39 laboratorios de producción pública de medicamentos distribuidos en 14 provincias, que genera 385 principios activos, y está totalmente subutilizada esa capacidad productiva, porque solamente se aprovecha el 20% del total de lo que se podría, ¿sí? Con la ventaja, además, que presenta la producción pública de medicamentos, de producir medicamentos huérfanos. Es decir, esos medicamentos que la industria privada no quiere producir porque se venderían demasiado pocos o no son rentables, entonces, como no son económicamente viables, no los producen, y ese lugar lo suelen ocupar los laboratorios de producción pública de medicamentos. Y vean qué importancia puede llegar a tener la producción pública de medicamentos, que en 2001, con el caos que había en Argentina, muchos laboratorios privados decidieron dejar de vender sus medicamentos a hospitales públicos porque decían que no estaban seguros de que si entregaban la mercadería después les fueran a pagar. Entonces dejaron totalmente en banda, básicamente, a los hospitales, y ahí fue la producción pública que apareció, estos laboratorios que ya estaban montados, a suplir un poco esa necesidad. Entonces, frente a esta idea de la producción pública de medicamentos, tenemos los laboratorios privados, ¿sí? Donde ustedes habrán visto todo lo que se gasta en marketing, publicidad, como si un medicamento fuera un auto que yo me tiene que convencer de que lo compre, cuando en realidad simplemente tiene que, yo tendría que comprar o tendría que llegar a ese medicamento si realmente lo necesito. Y donde se produce, bueno, como dije antes, lo que es rentable, ¿sí? Para que tengamos noción de a qué nos enfrentamos, el poder económico de los grandes laboratorios sí equivalen a lo que es el Producto Bruto Interno de la Argentina. O sea, ese es el jugador con el que un Estado se tiene que enfrentar a la hora de negociar. Una industria que decide de un año al otro cambiar total, aumentar sin ninguna razón los precios de los medicamentos. O sea, esto hay un montón de casos que se pueden nombrar de cómo de un año al otro de repente el precio que le dicen al Estado por el cual tiene que comprar un lote un cierto medicamento se duplica, y cuando uno se pide explicaciones no aparece mucho de por qué eso puede llegar a ser, y que apunta básicamente a generar, o sea, más ventas y por ende aumentar el consumo de medicamentos, ¿sí? O sea, se ve que hace 15 años uno iba a dos turnos médicos y se llevaba media receta, o sea, cada cuatro turnos se llevaba una receta para consumir un medicamento. Hoy uno se va a una consulta y ya se lleva un medicamento, ¿no? Empieza a jugar un poco toda la relación que hay entre los laboratorios y los médicos. Eso también fue denunciado un montón de veces, de cómo los laboratorios premian a los médicos porque receten sus medicamentos y no otros. Y ha llevado a que también hayan ido en aumento lo que son las muertes por año debido a sobredosis, uso abusivo de fármacos y automedicación. ¿Sí? Entonces, para hacer un poco una historización de la puja entre estas dos visiones, podemos arrancar por 1869, cuando se sanciona la ley 111 que no permitía patentar los medicamentos. ¿Sí? Después, en 1946, se da un incremento abrupto en los precios de los medicamentos. ¿Y el Estado cómo responde a eso? Bueno, Ramón Carrillo, un sanitarista que muchos probablemente han escuchado y cuyo ejemplo deberíamos seguir bastante más, crea entonces EMESTA, que es la empresa medicinal del Estado. ¿Sí? Con ese objetivo, si los laboratorios privados van a aumentar los precios sin ningún motivo, nosotros vamos a crear un laboratorio público, ¿sí?, que abastezca a nuestros hospitales y que incluso pueda poner medicamentos para competir con estos de los laboratorios privados, y como van a estar a un precio mucho menor, eso va a hacer que los privados tiendan a bajar los precios, ¿sí? Bueno, llega el 55, el golpe, y eso en esta se acaba. Reaparece un poco esta idea del medicamento como bien social en 1966 con la ley Oniativa, ¿sí?, en la época de Illia, que plantea el medicamento como un bien social que iba a tener el precio regulado por el Estado y restringía muchísimo la publicidad que se podía hacer de medicamentos. Eso dura nada, viene Onganía y una de sus primeras medidas es esta ley, chao. Bueno, en la facultad, un antecedente que muy pocos conocemos, porque bueno, nadie nos habla acá en nuestra Facultad de Producción Pública de Medicamentos, lamentablemente. En 1973, el decano Lauzzi decide crear un laboratorio propio en la facultad. Eso también dura nada. El tipo le pusieron una bomba en la casa, murió de la triple A, mataron a su hijo, y el tipo se exilia, se acaba todo eso. Y después llegamos a la época de los 90, ¿no? Se imaginarán cómo vino en esa época el tema. Mediante un decreto se regula el mercado de los medicamentos, se dan las importaciones y se permite que se vendan medicamentos fuera de las farmacias. En el 95 se aplica debido a una firma de un tratado internacional, tenemos una nueva ley de patentes donde se empiezan entonces a patentar productos farmacéuticos. Y en los 2000 hay un poco un renacimiento de lo que es la producción pública de medicamentos, impulsado por un grupo grande de médicos, bioquímicos, farmacéuticos, enfermeros, nucleados, que trataban de impulsar esto. En 2008, Macri veta lo que es una ley que se había aprobado en la legislatura para la creación de un laboratorio de producción pública en la ciudad de Buenos Aires, y en el 2011 veta la prohibición de vender en kiosco, ¿no? O sea, siempre un pensamiento claramente mercantilista de, bueno, total, esto es un negocio, no importa que el medicamento te lo entregue a alguien que estudió para eso, que puede saber asesorarte en una farmacia, sino si vamos a vender más, bueno, hagamos que podamos vender en kioscos, en supermercados, en cualquier lado. Y en 2011, entonces, se sanciona la ley de producción pública de medicamentos y vacunas, donde se declara de interés nacional este tema, y en 2014 se crea la ANLAP, que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. que tenía como idea organizar un poco estos 39 laboratorios de producción pública para hacer compras en mayor número y que eso pudiera bajar los costos, organizar un poco, bueno, tal laboratorio mejor que produzca esto, tal otro produzca esto, con la intención de ordenar un poco eso. Y esto nos lleva al macrismo, la historia reciente, donde nuevamente en esta improvisación de la puja entre estos dos sectores, la producción pública sale perdiendo de nuevo. Frente a un aumento de precios de alrededor del 40% de los medicamentos promedio que se dio febrero-marzo, en vez de, como se hizo en otra época, crear un laboratorio de producción pública o fortalecer la producción pública para enfrentarse a este tema, lo que decidieron hacer fue una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia. Un poco tibio, en mi opinión, ¿no? Después, nunca a lo largo del año, se liberaron los 150 millones de pesos que por presupuesto ya estaba aprobado, que tenía que ir al ANLAP, y peor aún, echaron al director del ANLAP y luego al resto de las personas que trabajaban con él. Con lo cual, la ANLAP, como Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, está hoy totalmente desactivada, nunca se asignó el dinero para el laboratorio de producción pública, y bueno, claramente no hay un interés por este tema. Para agravar todavía más en lo que podemos pensar que va a pasar en el futuro cercano, quizás habrán oído algo del Tratado Transpacífico, cómo la Argentina se está acercando a la Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, Perú, Chile y México, con vistas, pareciera querer entrar en el Tratado Transpacífico, orquestado por Estados Unidos y que también tiene otros países asiáticos ahí adentro, que es más un acuerdo comercial, sino que implica ciertas modificaciones en lo que va a ser salud, educación y casi bueno, otros sectores. Lo que implica para la salud básicamente es que se disminuirían los aranceles, por lo cual se abrirían todavía más las disminuirían las aranceles para importaciones de medicamentos, con un posible impacto en la industria, bueno, nacional y el trabajo. También se propone que las patentes se alarguen más tiempo, ¿sí? Por lo cual va a llevarle más tiempo a otros laboratorios poder acceder a producir fármacos nuevos que han sido patentados hace poco. Y además, si hubiera alguna diferencia entre algún laboratorio y el Estado, eso nos lleva a litigar en tribunales afuera. Bueno, en fin. Así que bueno, un poco para ir cerrando, desde ya invitar a cualquiera que quiera sumarse a las discusiones que nosotros nos damos en el centro de estudio en cuanto a estos temas. Y además, más allá de, digamos, tener debate de este tipo en este ámbito, que son muy saludables, poder llevar, o sea, varios de nosotros acá somos miembros de esta facultad, muchos estudiantes, muchos graduados, docentes, y claramente es un debate que no está presente hoy en la facultad de ningún tipo. O sea, uno puede tranquilamente recibirse y jamás escuchar que hay producción pública de medicamentos, y básicamente nos forman para recibirnos y ir a tocar la puerta a Bayer o a Bago o al laboratorio que sea y seguir reproduciendo este sistema tan injusto que deja fuera a mucha gente, ¿sí? Así que eso, o sea, para mí tratar de si puede ser crear una idea final, todos nosotros en todos nuestros ámbitos de estudio y de trabajo tratemos de dar un poco este debate para cuestionarnos un poco para qué nos formamos en la universidad pública con fondos del Estado, ¿sí? Para transformar esta realidad injusta o simplemente para seguir reproduciéndola. Eso, gracias. Yo soy infectólogo, a veces pido de medicina interna, soy profesor adjunto. Mi mérito más grande es haber ingresado al partido obrero de medicina interna. Esto lo digo siempre, porque no porque el carácter de académico, sino militante del partido obrero y, por otro lado, fundador, principalmente, de nuestra corriente hoy nacional, que es Tribuna de Salud. Hay pie para un montón de cosas, pero en honor al tiempo voy a tratar de concentrarme en dos o tres aspectos. Y estoy tentado con Carrillo, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo porque hace unos años, cuando discutimos con el kirchnerismo y con la centro izquierda en general, nucleados en organizaciones, en foros de salud, en los cuales participamos activamente, hacia los años 2008, 2010, si la consigna era volver a Carrillo, nosotros entendemos que no. Porque Carrillo expresa, en un sentido paradójico, los propios límites del nacionalismo burgués en su etapa. Carrillo revoluciona la situación de la salud pública. No había este cierto ministerio. El peronismo habilita, en un sentido, el crecimiento, el desarrollo del área pública desde el punto de vista administrativo y estructural. Y Carrillo va más allá de eso. Carrillo multiplica la cantidad de camas disponibles en los hospitales en Argentina. Uno esto no lo puede pensar, ¿no? Porque dice que ¿cuál era el problema? No había camas, no había donde atender la gente. Pero antes que Carrillo, fue Alvarado el que desarrolló la campaña más interesante en Argentina, que fue la erradicación del paradigma. Alvarado, años atrás.